Más realmente eran importantes. Hay que decir que, bueno, el fuego se contuvo gracias a la enorme labor de 5 dotaciones de bomberos. Bueno, los bomberos voluntarios de Villa Allende estuvieron así, como siempre están en cada uno de los momentos difíciles, alertas, atentos. Está Claudio Coria, de los bomberos voluntarios de Villa Allende, para charlar con nosotros. Claudio, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver, Claudito, ¿nos escuchás? A ver, se cortó ahí, quizás por la comunicación. Sí, a ver, sí. A ver, Claudio, ¿nos escuchás? No, vamos a ir por el canal 2 para saludarlo a Claudio, que ya lo tenemos con nosotros. Ahora sí te saludo, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, compañeros del Anexo, ¿cómo les va? Bueno, bien, Claudio, a ver, lo decíamos recién al aire, ¿no? Qué susto que nos pegamos todos. Contanos un poquito qué fue lo que ocurrió allí en inmediaciones del siglo XXI. Bueno, incendios pastizales, como ya nos tiene acostumbrado esa zona, pero esta vez se prolongó porque fueron muy rápido. El día estaba, bueno, ya sabemos que estamos en plena temporada de incendio y el riesgo es altísimo, así que bueno, estuvimos ahí en una zona del Caburé, del Club Hípico, ahí fueron dos focos distintos, en distintos lados, y después en la zona de atrás de San Isidro, vendría a ser la parte trasera, cerca del complejo Gama. Bueno, ahí se estuvo trabajando toda la tarde, conjuntamente con la gente del ETAC, bomberos voluntarios de Mendiolaza, el cuartel 6, nuestros compañeros ahí que siempre están, laburamos en conjunto, son una masa, y bueno, coordinadamente con el Plan Provincial de Manejo del Fuego y el ETAC. Así que, bueno, un laburo bastante, bastante complicado por el día, por el tema del combustible que nosotros llamamos los pastizales, que es una quema muy rápida y con un poquito de viento se hace re complicadísimo. Sí, además, Claudio, lo que decíamos, ¿no? Una zona que en las inmediaciones está muy urbanizada, muy poblada. Nosotros podíamos salir también como bueno, a través de los grupos de vecinos, por ejemplo, de San Isidro, bueno, el clima se ponía cada vez más complejo, el susto de los vecinos. Finalmente, digo, fue contenido y no llegó a ninguno de los barrios, ¿no? No. Siempre se tiene, desde cuando uno empieza a hacer la evaluación del incendio, tiene algunas valoraciones fundamentales en el momento de evaluar cómo se va a comportar. Así que, gracias a Dios, el trabajo coordinado de cada ente, cada organización en su lugar, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando uno trabaja organizado, se logra un buen producto. Así que, gracias a Dios, incendios de interfase no hemos tenido. Siempre se corre riesgo de eso, porque es como vos decís, ante un cambio de viento, el frente de fuego puede ir para cualquier lado. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta eso, es donde se optimizan los recursos. Así que, gracias a Dios y la Virgen, no pasó nada, no hubo ningún lastimado, ni de tanto ningún vecino, ni ningún bombero. Gracias a Dios, todo bien. Así que, bueno, trabajamos también ahí coordinadamente con nuestro municipio, ¿no? Que siempre están ahí, es importante destacar, ¿no? Claudio, vos decías, y a ver, también estamos viendo muchas publicaciones a nivel provincial de la alerta, ¿no? Por tema incendio, por tema fuego, las condiciones climáticas, las características de esta etapa del año son propicias para, bueno, que el fuego comience, pero siempre decimos que en el arranque, en el origen mismo de cada uno de los incendios, está la mano irresponsable o intencional del hombre, ¿no? Totalmente, el 99.99% de los incendios son provocados por la mano del hombre. Son muy pocos por ahí los que son por rayo, por algún factor de tormenta, por algún que nosotros llamamos, qué sé yo, alguna en la zona donde hay trenes, cuando pasan y frenan los trenes, también puede ser, qué sé yo, en la ruta por ahí algún sobrecalentamiento de freno, en la cinta de freno que se quedan pegadas y por ahí hay muchos incendios de banquina por ese tema, el tema de los cigarrillos, cuando van, bueno, en tema de las rutas, que comienzan los incendios de banquina y después se transforman en reales incendios forestales muy complicados, ¿no? Hay que tener muy mucho cuidado, y más en esta época del año. ¿Qué se le puede recomendar a la gente, Claudio, por el tema de la irresponsabilidad? Después, con el tema de la intencionalidad, es denunciarlo, obvio, pero ¿qué hay que tener en cuenta para, bueno, no propiciar este tipo de situaciones? Particularmente sabiendo el riesgo que tenemos con el tema de los vientos, con el tema de los días cuando salen por todos los medios, obviamente esto tiene que ver un trabajo incansable con lo que tiene que ver con la prevención, que es fundamental. Esto que estás haciendo es fundamental, y bueno, agradecido que me permita poder decir algunas palabras para prevenir. Es fundamental el tema de no encender ningún tipo de fuego. No, pero voy a prender un par de hojitas en el patio. Bueno, es complicado hacer entender muchas veces que encender al costado, qué sé yo, de nuestras casas, el tema de tener limpio, por ejemplo, en esta zona, en la zona ahí del Pan de Azúcar, que tenemos casas metidas dentro de la vegetación, del monte, tener muy mucho cuidado con los hogares a leña, la salamandra, donde colocamos las cenizas. Es preferible por ahí hacer un pocito y las cenizas enterrarlas. El tema del cuidado sobre el perímetro de la casa, ¿no? Que no haya vegetación, el tema de los árboles colindantes que no peguen en los techos de las casas, el tema de tener, por ejemplo, limpio por lo menos 20, 25 metros alrededor de la casa para no que si llega a haber incendio no tener riesgo. Y bueno, mayormente el tema de la calefacción, ¿no? Es fundamental. Y bueno, el tema, como te venía diciendo, el tema de las rutas, el cigarrillo, si vamos a acampar, viste que por ahí hay gente que acampa en esta época del año, está terminantemente prohibido, no se puede prender ningún tipo de fuego. Uh-huh. Claudio, te queremos agradecer los minutos, como siempre, gentil para con el anexo, y en tu nombre felicitar nuevamente al cuartel de bomberos voluntarios, que la verdad siempre está al servicio de la población cuando se los necesita. Te mandamos un fuerte abrazo, Claudio. Bueno, muchísimas gracias, y destacar que a última hora de ayer también tuvimos otro incendio más, no es que fueron 3-4 incendios correlativamente, y automáticamente mientras teníamos incendio nosotros en nuestra localidad, tuvimos incendio en la reserva en Saldán. No fue muy público, pero ahí también estuvo trabajando los compañeros de Saldán, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, otros cuarteles, y después en horario de la tarde, que fue este nuevo foco, que aparentemente muchos vecinos por ahí decían que era el mismo. No, es totalmente distinto el que se originó en la zona de la familia urbana, ahí cerca del aeropuerto. Ese fue otro, totalmente distinto, que fue hora llegada a la tarde con el tema del viento sur. Bueno, ese fue totalmente intencional. No, en zona de pastizales no es imposible que se prenda, ¿no? Uh-huh. Pero hay que destacar esto, ¿no? Que se ha trabajado, y bueno, en Sierra Chica hay un excelente grupo humano, tanto en las instituciones como por ejemplo en los municipios. Esto es un trabajo coordinado de las defensas civiles, de los cuarteles de bomberos, de TAC, policía. Es un laburito que se viene haciendo coordinadamente con el Plan Provincial de Manejo del Fuego, que bueno, tenemos nuestro coordinador en nuestra zona, y bueno, laburando en conjunto se logra, pero principalmente el tema de la prevención, esto que estás haciendo, es fundamental llegar a cada casa con no prender fuego, con tener cuidado con la ceniza. Y aprovecho dos segunditos, si me sí, das, sí, sí. El tema del monóxido de carbono, revisemos por favor el tema de calefacción a gas, llamemos a un agente matriculado que nos dé el ok para utilizar ese calefactor, el tema de las ventilaciones, el tema de la electricidad, tener las protecciones correspondientes, tener una térmica, un disyuntor en la casa. Eso previene muchísimo el tema de la calefacción. Yo sé que es muy difícil, las estufas estas eléctricas sobrecalientan los cables. Hay que tener cuidado con todo eso. Totalmente agradecido, y cuando quieras podemos dar recomendaciones y algunos consejos para tenerlo en cuenta. Contá con eso. Perfecto, Claudito. Abrazo grande. Muchísimas gracias, saludos a todos y eternamente agradecido a nuestra querida Villa, y sentirnos orgullosos de ser bomberos voluntarios de Villa Allende. La verdad, estamos muy, muy contentos, la gente que siempre colabora, nos ayuda. Tenemos una autobomba, ahora próximamente ya está, en transcurso de 15, 20 días vamos a tener otra, así que agradecer a todos los que colaboraron, aportaron. Es fundamental esto, agradecer. Y bomberos voluntarios de Villa Allende es de todos, y orgullosamente. Exactamente, Claudio, y eso, la verdad, nosotros también lo sentimos así desde Nexo, por eso siempre son materia de consulta y son fuente informativa más que valiosa. Abrazo grande, Claudio. Abrazo, bendiciones para todos, cuídense. Claudio Coria charlando con nosotros, bomberos voluntarios de Villa Allende, laburazo. Él lo marcaba, ¿no? Un laburo articulado, ¿no? Uh-huh. Entre todos los cuarteles.